Buenas tardes a toda la audiencia. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty, les damos la bienvenida a este viaje radial de 19 a 21 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que los atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento radial llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somo para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar. Asomo más todavía. Bueno, muchas gracias. Gracias. Feliz Semana Santa en este jueves 6 de abril 2023 en nuestro programa 638 para toda la gente de Capilla del Monte, San Esteban y alrededores. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces por la 98.1 a todo el universo directo www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio 570-333-3548-570-333. Y en diferido los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7. Buenas tardes, Daniel Salvatore, en este día Jueves Santo. En este Jueves Santo, buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos y a todas. Que nos sirva para reflexionar en la importancia de estos días. La resurrección es el punto más culminante de esta historia y tiene que ver con el compromiso por la vida y con la vida y por el otro. Bueno, muy profundo lo tuyo. Yo estoy pensando en las empanadas de atún, en la torta gallega y en los huevos de Pascua. Hay que comerlos, no romperlos. Bueno, vamos con nuestras dos primeras canciones de El domingo es el único día habilitado para romper los huevos. ¿El domingo? Sí, porque bueno, es el domingo que se entregan los huevitos de Pascua según la tradición. Yo me estaba ejercitando ahora para empezar a romperlos desde ya. Bueno, vamos con Marilina Ross, Honrar la vida. Siempre hay que honrar la vida. Y Sik Raga y Nahuel Penisi, Pensando. Y después volvemos a Me Asomo acá con Daniel, que nosotros siempre estamos. Siempre estamos. No, permanecer y transcurrir no es perdurar, no es existir, ni honrar la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar y consentir,

frutas, verduras y hortalizas. Plantines, aromáticas y flores. Productos avícolas y vegetarianos. Stafirulá. Frescura, calidad y muy buena atención. Pedidos al 3548-561757. Rivadavia 415, Capilla del Monte. En el cruce de San Esteban, La Casita del Arte. Bandejas, cajas y portarrollo, acrílicos bases de pintura a la tiza, barnices, lacas, molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejece. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La Casita del Arte. La Casita del Arte. ¿Haces lo que él quiere para que no se enoje? Si te dice que no, es no. No la obligues. Se pone agresivo cuando te pones linda y dice que es porque te cuida. ¿La amenazás para que no te deje? No lo hagas. No somos dueños de nadie. No quiere que trabajes, ¿no? Dice que es mejor que te quedes en casa. Le hablas mal de sus amigos, de su familia. No lo hagas. No lo alejes de su gente. ¿Se pone nervioso cuando no le contestas rápido los mensajes? ¿Un insulto? ¿Un empujón? Que se arrepienta y te pida perdón no sirve. Eso es violencia contra las mujeres. Juntos podemos frenarla. Llama al 144. Gratis. Las 24 horas y en todo el país. Estamos en Me Asomo, en una radio muchas voces, por la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores. Para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono y WhatsApp de la radio, 3548-570-333. Y todos los miércoles y viernes por Radio Municipal San Esteban 88.7 en diferido. Bueno, estamos en el aire, Renatucci, pero vos... Te sorprendiste. Sí, me sorprendí porque justamente le estaba diciendo a Renata que vamos a hacer estas cortes para ponerlos en, se dicen separadores en la radio, y justo apareciste con eso, es increíble. Yo no aparecí, apareciste vos. Bueno, no, pero vos apareciste con la idea. Apareciste tú. Bueno, estamos en el aire, pero Renata, vos te veo con los pies bien puestos en la tierra, ¿es así? Bueno, no sé si tanto, ¿viste? Soy muy aérea, yo muy Géminis. ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, Renata. Buenas noches, feliz cumpleaños. Ay, feliz cumpleaños para Viaraba. Sí, Cooperativa Viaraba está cumpliendo 7 años. Y la verdad que es hermoso seguir cumpliendo y ampliando miradas, sueños. Está precioso. Qué bueno, porque nosotros cumplimos 8 años, así que Viaraba sería como nuestra hermana menor. Y, viste, somos todos parientes. O todos muy cerca. Bueno, ¿qué hace la Cooperativa Viaraba? Un montón de cosas. Bueno, algo para contarle a nuestra audiencia que nos escuchan en Europa, nos escuchan en Buenos Aires, en Rosario, en todos lados nos escuchan. Cooperativa Viaraba es una cooperativa de trabajo, tiene varios proyectos y que a lo largo de estos 7 años también se han desarrollado con distintas personas y de distintas maneras, pero en este momento Una Radio Muchas Voces es parte del proyecto comunicacional de la Cooperativa Viaraba. También está CDM Noticias. Estamos en el proyecto. Estamos sí, proyectados. Estamos. Sí, estamos. Bueno, hoy no estuvimos. Ni mañana estaremos a la tarde. Pero siempre estamos. Pero aunque no lo veamos, siempre estamos. Pero sos muy cristiana en estos 2 días. Ay, viste, es un momento de recogimiento. Sí, te lo tomaste a pecho. Bueno, encantado de estar acá y de... ¿Por qué Viaraba? Viaraba es el nombre que le daban a estas sierras. Ah, mira vos. Sí. ¿Quiénes? Los originarios. Ah, bueno. Sí, Ah, mira, y como el Vaticano, ¿sabes por qué Vaticano? No. Porque hay 7 colinas en Roma y una colina se llama Vaticano. Entonces le quedó como el Vaticano, pero no porque signifique algo de la iglesia o la religión. Mm-hmm. Vaticano es una de las colinas. Que no tiene que ver con Baticueva. Bueno, muy parecido. Aunque parecen. Bueno, te quería preguntar, porque estamos en un momento álgido de la política y yo veo que estás muy empapada y me parece muy bien porque todo se arregla acá con política. Espera que me voy a poner así para atrás. Dale. Para verte, porque si no me gusta hablar mirando. Perdón, a los ojos. ¿Y qué significa Viaraba? Bueno, eso era el nombre que le da, no sé, la verdad que no te sé decir profundamente. Habría que buscar. Debe haber, no, sí, debe haber, yo, perdón. Porque si ignorancia. Es de los pueblos originarios, tiene que tener como Uritorco, que tiene un significado. Sí, debe ser el lugar de las aguadas o lugar de no sé qué. Llamar a la Juani, sea, porque la Juani debe saber. No, y mis compañeros de la cooperativa deben saber. Seguramente. Disculpame, a mí me trajeron para otra cosa. Yo no estudié la lección. Yo estaba te traje así para otra cosa. ¿Viste? Bueno, ayer se cerraban las alianzas, ¿no es cierto? ¿Qué es eso de cerrar alianzas? Bueno, es, digamos, la posibilidad de que un partido vaya con otro, se armen frente, será el momento de inscribir esas alianzas, no todavía los candidatos. Yo venía hablando, estuve hablando, digamos, con distintas personas, intentando reflexionar y comprender estos momentos, y digo, bueno, no sé si es... que yo lo estoy viviendo más desde adentro esta vez, o si es así esta vez o siempre fue así, pero la sensación de incertidumbre y de un tablero movedizo, muy incierto a todos los niveles, a nivel local, a nivel provincial, a nivel nacional, que por un lado puede ser algo muy positivo. Ojalá uno intenta ponerle ese corazón y esa mirada a la vida en general y sobre todo a la política, intentando sacarla de ese lugar tan incómodo que se le suele poner, en donde, bueno, se le deja el juego solo a los que pareciera que hacen la mala política, ¿no? Y no creo que el antídoto a lo que estamos viendo tiene que ver con la participación. Y no es fácil incentivar la participación cuando justamente lo que ves es que está todo mucha rosca. Bueno, en ese sentido no está claro tampoco el escenario. Por ejemplo, recordemos que tenemos elecciones municipales el 4 de junio. 4 de junio, día de elecciones acá. Y aparte de las cosas que te mandan por internet o por WhatsApp, que algunas cosas no sabes si son en serio, si son memes, si son chistes. Bueno, estamos viviendo el momento de la posverdad. La inteligencia artificial es capaz de crearte cualquier cosa, cualquier noticia, y ese contexto de veracidad se lo da tu creencia, es tu voto, ¿no? Y no nos damos cuenta, pero ya estamos a un clic, digamos, de todo. Nos gusta, no nos gusta, nos están induciendo a que, bueno, leo el título, ni siquiera te cuestionás o profundizás mucho, es el impacto que nos genera. Y por lo general está direccionado a la fragmentación, a que no quieras participar, a que no te quieras unir con el otro, a que no quieras entender qué puntos en común y cómo podés construir, digamos, con el vecino, cómo podés construir comunidad. Generalmente, porque si lo, digamos, si estuviera fomentado a eso o a la educación, para que pudiéramos ser un colectivo fuerte, bueno, sabríamos de nuestro poder de cambiar las reglas del juego. No es lo que está sucediendo, siempre terminamos cediendo a lo que pareciera ser como un vínculo tóxico entre las personas que participan en la política y las estructuras y esas mesas chicas. Porque, bueno, lo vemos en estos lugares, siempre se pide internas o se pide ver reflejado lo que uno percibe de su territorio en las estrategias políticas, y generalmente no se le da cabida a las nuevas miradas, se deciden en otros lados, bajo otros intereses. Y eso no es que pasa una vez como una excepción, pasa una vez, dos, en este partido, o sea, en el radicalismo, en el peronismo. Está todo fraccionado, se boicotean entre ellos, las internas no es solamente un cambio de perspectiva, o sea, como una mirada distinta sobre ciertas cosas, sino que es como mucho rencor, mucha cosa acumulada, mucha no hay un punto en el que no sé, tenemos que lograr salir de ese vínculo tóxico. Yo tengo la sensación que esta vez vamos a votar entre la ensalada rusa, la ensalada Waldorf, el merengue y el revuelto gramajo. Bueno, hay mucho esto también, y me parece que es un tiempo, a ver, como siempre tenemos la multiplicidad de opciones de cómo queremos o podemos vivir lo que nos va pasando. Por un lado decís, uy, che, vamos a quedarnos con lo malo conocido porque nos asusta encontrar nuevas miradas. Che, ¿será que realmente han logrado que la gente no quiera participar en política y que no le interese para nada y que caigamos como en los mismos errores una y otra vez? Perdón, sí. Los mismos errores una y otra vez es volver a votar a los que ya estuvieron gobernando y dejan a Capilla como un desastre y vos ves que es un desastre todo. Yo lo que creo que tenemos, esto que te decía, ¿no? Como una oportunidad de preguntar y exigir que nos digan realmente lo que piensan hacer. Porque voy a este punto. Venimos de mucho tiempo de ver cómo esa rosca política y esa cosa de no poder apostar a la integración, todo por el contrario, de pagar a operadores políticos para que generen un nivel de desintegración y de violencia entre los que piensan o pensamos de forma diferente o tenemos perspectivas diferentes. O sea, como que hay una inversión divide en eso. Y reinarás. Bueno, pero eso viene siendo desde hace un montón y como si esa fuera la única forma válida de hacer política. Pero lo que hay que dejar bien en claro es que si votan lo mismo, vamos a tener lo mismo. Eso no falla. Esa, si vos votás otra vez a esas personas que estuvieron ya en el conduciendo al municipio y por el desastre de las deudas y de la infraestructura y de la suciedad en las calles y la política de animales, bueno, la falta de agua que tuvimos, todo eso es por culpa de todos los que han estado gobernando el municipio. O sea que la gente se tiene que dar cuenta, porque si vuelven a votar a los mismos que ya han dirigido esta ciudad, va a ser lo mismo, no va a cambiar. Yo creo que estamos en un momento en donde merecemos plantearnos un consenso profundo, social y político. Y creo que hay que estar atentos a quién realmente lo va a llevar a cabo o está dispuesto a accionar en ese sentido, porque las palabras son muy bonitas, ya sabemos que viene un tiempo en donde, bueno, los eslogans. Bueno, de hecho, a ver, si no quiero entrar en lo puntual porque seguramente, viste, hay una catarsis de hacer de cosas que uno ve que no funcionan, pero una de las cosas que sí me siento libre de señalar o de criticar, porque realmente me parece, bueno, es una decisión política, tiene que ver con el gobierno municipal, la elección de invertir millones y millones del presupuesto municipal en propaganda. Y Yarlora, que cada vez que quieres ver, bueno, algo en YouTube, aparece Yarlora. Bueno, eso, o sea, no sé lo que sucede a nivel municipal, pero sí sé, porque está en el presupuesto y está la reasignación de partidas presupuestarias hacia áreas de publicidad, y lo vemos, o sea, y vemos en el discurso que nos dan hoy de lo que ellos ven del pueblo, y claramente, bueno, compran ese eslogan, sienten que viven en esa fotografía y no lo sacás de ahí. Bueno, yo siento que merecemos que no sea solamente una propaganda y que la inversión sea en la foto, que eso seguramente hay mucho análisis que hacer en todos los ámbitos en donde la política se transformó solamente en la foto o en el video y en el marketing político. Bueno, las consecuencias son esas. ¿En qué se invierte? En que eso te salga más o menos redondito, vos para afuera parece, en las redes sociales parece que vivís en Disneylandia, y no importa lo que piense el vecino, no importa cómo manejás las crisis. Porque circunstancias nos van a pasar, o sea, a quienes gobiernen le van a suceder. El tema es el manejo y cómo das participación. Y esto, apostemos a la integración

No dejes correr el agua al enjabonar tus manos. Agua, elemento vital. Todos somos responsables. Cada gota cuenta. Y antes de hacer la presentación formal, quiero saludar a nuestra audiencia, Claudio Baeza, de acá, de Capilla del Monte, a Sandra Luján de Pacheco, a Fanny y sus torsadas, ella sabe por qué le digo eso, y también a Mariano, desde Los Gallegos en la Ruta, la verdulería, y me dice algo que tiene mucha razón. Estos días son de recogimiento. Qué lindo, dice él. Y bueno, será así. Bueno, Silvia Villegas ha llegado desde Córdoba para acompañarnos. Y bueno, en vez de dejarnos grabado como hace siempre ella, esas cosas tan interesantes, y reflexionamos juntos con ella, ahora está acá en Cuerpo y Alma. Hola, ¿qué tal? Felices Pascuas. Felices Pascuas, no tenemos huevos para romper hoy. Siempre tenemos. Después de lo que ha dicho Renata esta tarde sobre cómo es el juego de la política contemporánea, creo que podemos romper mucho los huevos, los de Pascua, los otros y los otros. Me encantó, Renata, escucharte. Hay una gran complejidad de ideas en todo lo que dijiste. Y lo último que registré así estuvo alrededor de la idea de manejar la crisis, cómo manejar la crisis. O, diría yo, como historiadora, porque estoy invitada acá al espacio como historiadora, sería, bueno, cómo hacerle frente al conflicto, ¿no? Porque la crisis sería como lo agudo. Y el conflicto sería como lo crónico. Si fuéramos médicos, sí, en el campo de la política, bueno, hay agudeza y cronicidad. Y lo que vos estás señalando es justamente la posibilidad de generar nuevas ideas, nuevas perspectivas también, para ver lo mismo aparentemente. Pero la fuerza tradicional de la política en nuestro país son los partidos políticos. De tal modo que hay que volver a apostar a los partidos políticos, a las organizaciones, a esa modalidad de organización. Pero evidentemente hay que pasarles el plumero, porque quedaron con marcas centenarias que ya no aportan nada, y vicios contemporáneos muy serios, muy lacerantes realmente para la política. Y bueno, está acá Alicia Villegas, está mi hermana en la mesa. Estos días hemos hablado mucho acerca de la enorme distancia que hay, por poder comparar justamente la política en España, la política en Argentina, la enorme distancia que hay entre eso que se ha dado llamar tan equivocamente la clase política y la comunidad, el pueblo, la sociedad, la ciudadanía. Hay muchas maneras de llamarlos, ¿no? Pero esa brecha enorme, creo que ahí sí hay una zanja verdadera, hay algo que trabajar, que elaborar. Pero vamos a presentar a Alicia para que vean que nosotros no mentimos y decimos siempre lo que queremos, gracias a que no recibimos ninguna pauta, como hacen enfrente en otra radio Pocas Voces. Bienvenida Alicia, que vive en Valencia y nos escucha también, me asombra. Bueno, aclará eso que significa que vive en Valencia, porque muchos piensan que vive en la luna, ¿no? Pero... en la luna de Valencia. No. Un poquito. En la calle Valencia. Bueno, vamos a presentar a Alicia y después ahí tenías una pregunta para Renata. Bueno, gracias chicos. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente vivo en Valencia, vivo en un pueblo a 30 kilómetros de la ciudad, sí, la ciudad agitada de Valencia. Y bueno, feliz de estar en mi Córdoba querida, y les agradezco, Diego, Daniel, Silvita, Renata, un placer estar acá. Y bueno, Después te vamos a preguntar cómo se ve la Argentina desde España. Dale, ¿no? dale. Y ahora quiero que Renata conteste más o menos. Y yo quiero agregar unas preguntas a lo que dijo Silvia. Esto es sociológico. ¿Por qué un jubilado votaría a gobiernos y los va a votar que ya les cagaron la jubilación y su futuro? Una es esa pregunta. ¿Y por qué acá en Capilla del Monte van a votar otra vez a los que hicieron desastres en esa ciudad y los van a volver a votar? ¿Cómo se entiende eso? Yo vuelvo a la analogía con un vínculo romántico tóxico, en el que uno quiere creer, ¿viste? Cuando el otro te miente y vos querés creer que no, esta vez va a cambiar y esta vez me va a dar la posibilidad de ser yo y bueno, y todos esos proyectos lindos que teníamos juntos. Y hay un poco de eso, de cultivar eso y un timing y un entrenamiento para que cuando te toque acceder al poder repliques exactamente el mismo modelo y la misma matriz. Creo que como humanidad estamos deconstruyendo todo. Y ver esto desde este lugar también, a lo mejor, en un lugar como Capilla del Monte, que nos permite, viste, estas licencias mágicas por ahí de analizar ciertas cosas desde otras perspectivas, generar una constelación de comprender cómo salir de ese vínculo tóxico. Porque no tiene una lógica, viste, esto. Vos decís, che, pero ¿cómo puede ser que el jubilado vote a su verdugo, al que te está diciendo que va a recortar, que ya lo hizo además, porque estamos viendo además personajes que ya han pasado por la historia haciendo cosas nefastas, o sea, con archivos muy cercanos que son incontrastables, digamos, con lo que te están diciendo y vendiendo hoy, o no, como, y decís, ¿cómo puede ser? Bueno, es la misma lógica que cuando vos ves a un vínculo tóxico y decís, che, pero ¿cómo no se separan? ¿Cómo puede ser que sigan en esa lógica? ¿Entendés? Bueno, me parece que tiene que ver un poco eso. Lo vemos acá también con gente que tiene visión, anhelo, ganas de participar. ¿Y qué va haciendo esa estructura? Porque es lo que aprendió y lo que replica, es esa matriz. ¿Qué aprendió? A recortarle las alitas, a que no quiera ir más allá. No me vengas a ser de revolucionario. En cualquier partido, estamos hablando de esas institucionalidades, radicalismo, peronismo, que ya igual está totalmente desdibujado, convengamos que... Sobre todo acá, en Capilla del Monte, en todos lados, sí, en todos lados. Ya, y además, pero porque también es parte de la estrategia. Se ha hecho toda una mezcolanza tan grande, en donde ya ni siquiera podemos hablar ni de ideologías, ni de creencias. Por un lado, es una oportunidad que eso se haya despojado y que podamos enfocarnos en las problemáticas que nos atañen y nos atraviesan, pero por otro lado es una engaña pichanga constante la que nos hacen, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo hacemos? Porque estamos creídos, a ver, analicemos datos acá, en la última elección, en el 2019, venía el Partido Radical de una crisis institucional interna constante, unos contra otros, venían de varios gobiernos sin terminar, renunciando, problemas entre ellos mismos boicoteándose en la alianza, no pudiendo forjar, digamos, un poder interno sólido. Bueno, ¿qué pasaba en el PJ? También el presidente en ese momento, Marcelo Rodríguez del PJ, estaba pidiendo internas porque quería volver a ser candidato a intendente. Desde la centralidad no le querían dar ese aval porque decían que ya se había presentado en varias intendencias y no había ganado. 5 veces, ¿no? No, igual, bueno, fue interino 2 veces, digamos, como que bueno. Pero aparte, digamos que fue interino y quien lo eligió fue el radicalismo y Cambiemos. Bueno. A un peronista en vez de elegir uno de ellos, no se puede creer. Hay, digamos, los runrunes históricos de que en las internas abiertas unos mandan a votar a otros y esas cosas, digamos, es parte de la lógica que ellos mismos mantienen, se quejan pero mantienen. Bueno, se venía pidiendo internas, al no darle las internas, Marcelo Rodríguez se va con Compromiso Federal, arma su lista y se presenta solo. Quienes quedan, queda intervenido el partido, sigue pidiendo en ese entonces el actual presidente del Consejo Deliberante, pidiendo internas también. ¿Qué sucede? Viene una figura de Córdoba, que en ese momento es el actual intendente ahora, pero era de la agencia Córdoba Cultura, Córdoba Turismo, no Córdoba Cultura, perdón. Turismo. Turismo, de la, sí, de la agencia Córdoba Turismo. Impuesto por la centralidad que en ese momento estaba representada por Carlos Caserio, que en ese momento era de Hacemos por Córdoba, viene un pibe joven que fue, o sea, nacido acá, pero criado en Córdoba bajo esa, digamos, esa lógica de Hacemos por Córdoba, que vino con el discurso joven de yo soy esa renovación, tomando parte de lo que sí había de plataforma, eso como una figura que contrastaba en ese momento, que era la de Fede, por ejemplo, en Vamos Capilla. Entonces, ¿qué tomó? La gente que decía, sí, mirá, la verdad que los dos son jóvenes, a mí me gustaría darte la chance, pero ¿qué pasa? Claro, el otro venía con la estructura de Juan Schiaretti. Viene Hacemos por Córdoba. Eso, ¿no? Mamá, papá, detrás. Y en realidad, no es mamá, papá, es el novio golpeador detrás. Perdón por la, digamos, la analogía. Pero es así, o no sé si, capaz que no sé si es fuerte golpeador, pero tóxico, pongámosle, digamos. Entonces, ese supuesto apoyo, o sea, tiene que ver con que vos te empoderes, te emancipes, o sea, ¿cómo cambias tu vínculo en la vida? Cuando vos te empoderas, bueno, lo vemos en ejemplos como lo que sucede en Calamuchita, en Villa Ciudad Parque, con un compañero como Pablo Riveros, que él gestionó con la provincia, con Nación, con este gobierno, con el otro, con el que, o sea, y desde una alianza local, vecinalista, que se unió con quien se había presentado en contra, o sea, con el opositor en las elecciones anteriores, dijo, bueno, tenemos que enfocarnos para lograr el proyecto. Bueno, si el proyecto es construcción de comunidad, integración, vamos en esa. El tema es que ya me parece que no, o sea, a ver, hay un sector en el que, como vos decís, bueno, va a seguir respondiendo a esa toxicidad de ese vínculo. Bueno, ¿qué podemos hacer? Me dan el costillar y los voto. Sí, es así acá, Sí, pero ¿y el qué me das? Pero porque está cultivado así. O sea, es así. La otra vez, si vos no cambiás la matriz, vos le podés cambiar el color, pero el dibujo es el mismo. Bueno, voy a ser de moderador y dejá una pregunta para responder después, porque tienen que venir ahora las publicidades de la radio. Ay, muy bien. Así que nosotros respetamos. Así que dejen una pregunta para responder después de las publicidades de la radio. Quien quiera. Más que una pregunta, yo aplaudo esta analogía y metáfora que usa Renata en torno a los vicios propios del amor romántico como una forma que engaña y envicia la relación. Es una muy buena metáfora. Yo voy a hablar entonces después de la educación sentimental. Bueno, vamos con la publicidad de la radio, Daniel. Vamos. ¿Cómo va a pagar? ¿Efectivo? ¿Débito? Pago lo que es justo. Paga como quieras, pero paga lo que es justo. Precios Justos es un compromiso entre todas y todos que nos permite desde la app avisar de faltantes e irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Esta medida va a traer orden en los precios y en las casas de cada familia. Bájate la app, escanea y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Llega a Viaraba Tapetún. Cándida y Maginao se encuentran en Sevilla. Un extraño lugar donde parece reinar la confusión. Tanto que ni la oscuridad, ni las preguntas, ni las sillas parecen servir para lo que fueron hechas. Como buenos payasos, tratan de hacer las cosas bien, pero ¿qué podrán ver estos antihéroes en la cerrazón de la noche? El sábado 8 de abril a las 20 horas, Tapetum, en Espacio Viaraba. Entrada gratuita y salida a la gorra. Reserva tu lugar al 3548-611-145 o por antesala.com.ar. En Capilla del Monte y todo Punilla, te podés sumar a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. Organizate con tu comunidad para disfrutar de productos de almacén, frutas y verduras orgánicas con entrega a domicilio. Comunicate al 3513-6786-79 y te contamos cómo ser parte de Mandrágora. Almacén Natural, en Rivadavia 389, La Cumbre. Sumate a las compras de Mandrágora con precios mayoristas. 3513-6786-79. En el sonido de la luz está tu estación. Una radio, muchas voces, se enciende en el 98.1 de tu dial. Tu estación. A la mañana somos tus medialunas con mate. A la tarde, cremonas y tereré. A la noche somos el pan para mojar en el tuco. Panadería Artesanal del Águila. Panificación dulce y salada. Encontranos en Salta 641. Abierto de 8 a 13 y de 17 a 21. Panadería Artesanal del Águila. Una panadería como vos. Como hoy hago de moderador, le doy la palabra a Silvia Villegas, que algo había dejado en el aire. Y como yo no soy tan moderada, así meto la cuchara inmediatamente, siempre hablo de historia, hoy hablamos de política. Me parece que sí, que Capilla del Monte tiene una posibilidad de generar un movimiento de orden político muy ligado a la idea de comunidad, porque acá todavía hay comunidad. Eso que se pierde en las grandes metrópolis, o no tan grandes metrópolis, sino ciudades un poco crecidas como Córdoba, se pierde esa idea de comunidad, que significa reconocerse, saber quién es la otra, saber quién es el otro, cómo se generan esos vínculos. Entonces hay muchas posibilidades de curar al enfermito también, ¿no? Antes hice referencia a la idea de la educación sentimental. Es el título de una novela de Gustave Flaubert en el siglo XIX. Y a mí me parece que tendríamos que usar esa misma metáfora para pensar en la educación política, una nueva educación política. Una educación. Sí. La educación es un acto amoroso, es un acto que requiere mucha paciencia, mucha dedicación, un trabajo de una gramática básica. ¿Hay educación democrática ahora en los colegios? Cuando yo era chico, sí. Ahora sí, también sí. Hay. Sí, sí, sí, hay mucho tiempo dedicado a historia política, a política, en las clases de historia, ciencias sociales, lengua, antropología, sociología, existen todas esas asignaturas, no con estos nombres que los estoy señalando yo, pero sí, sí. Pero también en las aulas quedan congelados muchos contenidos, repetidos sin sentido y no comprometiendo a la nueva ciudadanía, ¿no? La idea de juventud en la política es una idea de muy vieja data. Siempre se ha querido torcer el curso de las cosas, también engañando muchas veces con la idea de juventud. No toda juventud es garantía de cambio, renovación, ni rebeldía, ni respuesta. Nosotros estamos frente a muchísimos jóvenes reaccionarios, conservadores, de derecha, así que la juventud no es garantía. Pero sí, toda una sociedad educada en política sería una garantía de buen ánimo frente a la política y que no hubiera repetición y vicio respecto de ello. Lo que Gustave Flaubert muestra en la educación sentimental, para usar la misma metáfora de las relaciones románticas, es que en realidad todos participamos de la dinámica sentimental. No hay nadie ajeno a ello. La novela justamente marca la impresión entre que el amor pasional es solo de los jóvenes, el amor moderado de los matrimonios y el desamor de los viejos. Y la novela da vuelta sobre claro. Eso y es una historia de gente madura y gente joven que se ama. ¿Y por qué uno vota, no? Tengo unos amigos que viven en Madrid y son gays, una pareja gay. O sea, imagínate el concepto de una pareja gay en Europa con una libertad increíble. Pero resulta que el que está al frente de Vox, vos viste lo que es Vox, re de derecha, y yo tengo que admitirlo, cuando estuve allá me dice, pero mirá lo que es ese tío, qué fuerte, que él realmente es un tipo muy buen mozo. Entonces ellos estaban embelesados por el tipo de Vox, o sea, Sí, Santiago Pascal. Un gente grande que piensa que puede votar a este tipo porque les gusta, o sea que el voto puede ser también por una cuestión física. Pero yo tomo algo y ¿no? Me parece, porque, a ver, que está poniendo en cuestionamiento algo que yo pensaba, ¿no? Decir, claramente la educación es un punto clave y uno cree que hay como, bueno, una deseducación. Y a la vez digo, no, claro, nos están educando para eso. Para que vos veas por la imagen, que vos, que volvemos al concepto del like, de la foto. Propaganda, publicidad, imagen, no, marketing. Entonces gritás un poco, decís algo que suena disruptivo y no sé qué. Bueno, lo que está sucediendo con mucha de la juventud, que sí, y estamos en una era en donde estamos en la posverdad, la inteligencia artificial ya nos crea situaciones, noticias, cosas, que no que estamos educados para creer, para no indagar, para no profundizar. Entonces, es revertir una educación que está en marcha. Hay, a ver, que no se renueve el sistema educativo a la velocidad que va la sociedad, es parte de una estrategia y es parte de una educación. Es como la iglesia también, que siempre va atrás de todos los cambios. Y son instituciones que justamente creo que una de sus funcionalidades es mantener cierto concepto del tiempo, y estamos en una vertiginosidad que se ve reflejada. Yo antes de irme quería cerrar ahí, Silvia planteaba de cómo indagar, de cómo garantizar el manejo del conflicto o cómo lidiamos con eso. Yo creo que necesitamos hablar de eso, necesitamos hablar de poder, necesitamos hablar de cómo se construye el poder, de cómo visionamos esa comunidad que somos, cómo visionamos acciones que nos permitan integrarnos, porque se vienen tiempos conflictivos cada vez más. Estamos educándonos, o nos están educando, o como sea, para naturalizar eso. Ese conflicto constante lo venimos naturalizando, es para decir, bueno, ¿no? Y vas incorporando cada vez más. Es como cuando vivís al lado del aeropuerto, que al principio el sonido del avión te parece un desastre, después ya ni lo escuchás, ¿no? Lo incorporás. Bueno, eso estamos haciendo con el conflicto, con la crisis constante. El tema es, y ahí volviendo a esa analogía, se nos está poniendo en conflicto nuestro sistema vincular. ¿Cómo nos vinculamos? ¿Con nosotros mismos? ¿Con el afuera? El afuera, el que sea, ¿no? La familia, la sociedad, el mundo, lo que sea. Y me parece que ahí está la clave. Ahí tenemos que enfocarnos en cómo nos vinculamos y cómo nos reeducamos en esa vinculación. Porque si seguimos fomentando mirar al otro con desconfianza, no te digo que, ay, bueno, solamente creamos que somos Blancanieves en el bosque. No, pero yo a algunos los miro con desconfianza realmente y no puedo cambiar eso. Bueno, es un gran desafío. No significa que los tengas que mirar con confianza, no, significa que es posicionar la confianza en las acciones que uno siente y cree que hay que hacer. Y decir, la bueno, gente que nos ha decepcionado, nos decepcionó y punto, hay que dar vuelta a la hoja e ir a otro lado. Bueno, pero por eso, si es como, volvemos a Alex, si yo me separé, pero sigo viendo lo malo que era, la porquería de persona que es y demás, sigo enganchada, es como, bueno, ¿cómo hago para construir nuevos vínculos? En la política es lo mismo. Decir, bueno, esto ya me decepcionaron. Personalmente uno ya sabe cómo das vuelta a la página. Ahora, ¿cómo generas nuevos vínculos? Es relacional eso. La misma persona que acá se comportó conflictivamente en otra relación puede comportarse de manera renovada. Claro. Políticamente nueva, en innovación, descubriendo nuevas variables. Me parece que girar un poco el tablero en el sentido de repensar cómo nos relacionamos es básico. Yo creo que el feminismo es un modelo de movilización amplia, profunda, que atraviesa todas las clases políticas y que nos sirve muy bien para pensar positivamente en la idea de poner nuevos temas sobre la mesa, que nos hagan repensar y que cambie las posiciones de todos los jugadores. Ahí, y en eso tenemos que aprender, y esto es cada uno cómo lo vive, a no esquivarle a la confrontación de ese conflicto, porque ahí está el crecimiento. El tema es para eso necesitamos poder hacer catarsis, para que esa confrontación no sea desde la violencia y que sea realmente constructivo, pero no esquivarle al bulto a ese debate, a poder debatir ideas y perspectivas y pensares y sentires, que a lo mejor a veces están en conflicto, pero si no aprendemos y ejercitamos a cómo confrontar eso y cómo, digamos, poner en primera plana el vínculo, es decir, bueno, yo quiero que esto funcione, ¿no? Yo quiero que mi pueblo esté mejor y crezca de una manera integradora y lo más feliz, abundante y próspera para la mayoría. Claramente, ahora, ¿cómo funcionalizamos eso? Bueno, seguramente hay muchas miradas en conflicto. Tenemos que poder discutir eso sin sentir o fomentar a que el que no piensa como vos es tu enemigo. Muy bien, la idea de ganar y perder ha viciado tanto el sistema del poder que entonces parece que si no ganas estás en pérdida nada más y que perdés algo de tu condición ciudadana y no bueno, al contrario. Vamos a despedirla a Renata. Gracias. Yo la voy a despedir como Jean Cartier despedía a María Aurelia Ramírez con un gracias, muy merci. Bien. Y y nosotros seguimos en el programa. Gracias. Bueno, un lujo, gracias. Yo escucho la columna. La verdad que siempre es un lujo y las veces que nos encontramos. Y ahora la tenés enfrente. Y la tengo enfrente. Tocala a la columna. Nada. Bueno, me voy porque tengo los niños en casa, muy pero si no, la verdad que te coparía el programa. Bueno, mira, oíme una cosa. Que copes el programa. Y ahora venimos a la música del recuerdo. Seguramente te va a gustar a Gal Costa con Shuba Chiprata, sí. Y María Betaña, Gostoso Gimais. Vamos con eso y volvemos para el recogimiento de Semana Santa. Claro, ahí está, me voy recogida. Qué bueno, muy bien. Si te iluminase. Sobre o nosso amor, chuva de prata que cai sem parar, quase me mata de tanto esperar. Um beijo molhado de luz sela o nosso amor. Basta um pouquinho de mel pra adoçar, deixa cair o seu véu sobre nós. Canção, a lua bonita.

Bueno, con una alegría inmensa, de verdad los escucho, me encanta, me encanta. Y tengo otros pares, otros argentines. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí, sí, que he contagiado este entusiasmo, bueno, de asomarnos. Desde nos pueden dejar mensajes desde allá también. Ah, bueno, genial, me encanta, claro, claro, claro. Bueno, vos que estás allá hace tantos años, sí, ¿cómo se ve la Argentina desde Valencia? Me quedé como entusiasmada con todo esto que se puso sobre la mesa, ¿no? Mm. Esta mirada, lo primero que me vino es pensar en una sociedad española que está muy avejentada. Juventud, uno se impacta cuando llega a Argentina o a Latinoamérica, que hay niños para tirar para arriba y que hay una esperanza y un entusiasmo único. Es muy mucho diferente. Sexo sin pastillas. Bueno, por ejemplo. Y sí, cosa que en Europa no es así. Bueno, y era inevitable ver que, por ejemplo, uno de los movimientos más interesantes que hubo en el último tiempo fue de los jubilados vascos, que se manifestaron sin cesar y pedían, por favor, que la juventud se sumara a esas filas, porque, chicos, este futuro va a desaparecer si ustedes no se suman. Estos trabajos informales permanentes, la gente trabaja, no está en blanco, siempre hay una fantasía sobre cómo se vive en Europa. Bueno, tenemos ante los ojos lo que está pasando en Francia, un 70% de la población ha salido a la calle, otra vez desde la jubilación, no aceptar esta manera de Macron, ¿no? Ya conocida, este neoliberalismo espantoso que realmente ha llevado a los franceses a lo que ya vemos. Y los franceses es un país que ellos tienen derechos bien arraigados, digamos, que los han conseguido con sangre, sudor y lágrimas, y los pueden llegar a perder. Sí, sí, sí. Por un tarado sí, sí, como Macron. Sí, sí, sí, sí. Un tipo que, bueno, que firma decretos sin asco y allá va, ¿no? Haciendo su propio juego. Y también se hablaba que me impactaba mucho, hay una cosa común, ¿no? Todo el tiempo, lo de la foto, vos recién nombrabas a Santiago Abascal, hombre de pelo en pecho, ¿no? Así montado sobre su caballo y mostrando este macho, ¿no? Y que, bueno, que un montón de gente dice, uy, qué genial, claro, mira qué ideas él claras. Puede, qué fuerte, él puede, es un potente, tal cual, es un tipo que, bueno, ahí va. Y por otro lado tenemos un presidente socialista del socialismo, del Partido Socialista Obrero Español, que tiene su facha también, ¿no? ¿Cuándo aparece pinta? Vox? Porque me llama la atención, ¿no? Vox, y que Milei haya ido a la celebración de un espectáculo. Es un espectáculo. Un espectáculo, sin es duda. Es un espectáculo cuando sí, gritaban, sí, sí, volvamos sí, al 36 o al 33. Claro, ¿no? Claro, claro. Mountain Show. Mm. Bueno, Vox se desprende, concretamente Santiago Abascal, se desprende de un sector del PP. Él siempre tuvo, del Partido Popular, siempre tuvo su kiosco. Siempre estuvo ahí pegado a estos, ¿no? Y como parece que está más de moda y prende más y llama más la atención irme cada vez más a la derecha, bueno, me voy del todo a la derecha. ¿Qué tanto? Entonces, bueno, y en paralelo una izquierda muy dividida. Muy dividida. En este momento, bueno, hay una esperanza de la futura presidenta, Yolanda Díaz, que es la actual ministra de Trabajo, que pasó página fuertemente con una contra fatal en este gobierno multi, así que la derecha le llama de Frankenstein, porque está hecha como con pedazos, pero era la única manera. Entonces, bueno, es un temazo, ¿no? Un temazo. La impronta ¿Se repite la historia en España y en Argentina? ¿O es parecido a lo que está pasando? A mi forma de ver, sí. Sí, hay un constante, ¿no? De esta rueda, ¿no? Esta rueda. Y lo que es muy alarmante, ¿no? Ver a la gente viendo como una esperanza a estos perfiles de derecha. Es tremendo, ¿viste? Como gente que viene a traer un orden, a decir cómo se tienen que hacer las cosas de una buena vez, en serio. Hablan de países en serio. Este es un país en serio, empiezan a decir. El país en serio sería para pocos de ellos, claro, ¿no? Los que tienen plata, los sí, que tienen poder. Sí. Y el resto, chao, que se mueran. Chao, chao. Bueno, la realidad migrante, que son justamente los que aportan la juventud. Son gente más joven, que van a buscar una nueva vida diferente. tienen hijos o van con hijos pequeños y a la vez son mal vistos, no los quieren, la de siempre, la de tantos años, ¿no? Estos movimientos migratorios que siempre son diferentes. Estábamos con Daniel en Madrid un día y con nuestros amigos, estamos caminando y de repente suena un timbre de un colegio y salen los chicos. Y de repente nuestros amigos dicen, ¡ah! ¿Qué pasó? Pero bueno, alergia a los niños. No, no, que lo diga Daniel. Como no te acordás, yo sí me acuerdo. Eran todos como peruanos o bolivianos. Ah, bueno. Y se espantó cuando los vio a los chicos. Pero claro, no, claro. No podía creer que fueran todos así. Claro, claro. Bueno, a vos te pasaba con las escuelas ahí en Barrio Norte, en Recoleta, que vos decías, vienen todos los chicos, tomábamos el colectivo en la terminal. Sí, tomábamos el colectivo en la terminal. Pero me parece como que hay una cuestión de media discriminatoria de juzgar a los niños. Seguramente, pero por ejemplo, cuando yo era chico, en el barrio, ahí en Recoleta, en Barrio Norte, la gente del barrio iba a esos colegios, que son varios, y eran colegios muy buenos nacionales. En cambio ahora, toda la gente de la Villa 31 copan los colectivos y van a todos esos colegios, que ya no va más gente del barrio, va gente de la villa, y en la villa generalmente son extranjeros, ya son argentinos pero vienen de países limítrofes, entonces te llama la atención. Migrantes también, claro. Que eran todos como o peruanos o bolivianos, yo no distingo mucho, pero no eran el argentino típico, y llamaba mucho la atención. Claro. Y yo le decía a Daniel, mira, nosotros somos los dos que estamos parados y todos los asientos están copados por los chicos. Claro. Y me decía, no puede ser, ¿qué pasó acá? Y ninguno te iba a dar el asiento ni nada, bueno, yo no soy tan viejo, pero bueno. Querramos o no, nos guste o no, las fronteras se han ido rompiendo, ¿viste? Por más que otras ideologías lo nieguen, quieran tapar el sol con un dedo, este movimiento es imparable. Es imparable, y cuando nuestros amigos nos dicen todo el tiempo en Buenos Aires, tomás un Uber y son venezolanos, y realmente vas en subte y te sentás en un asiento del subte y pensás que estás en Caracas, porque la fisonomía de la gente no es la fisonomía que uno estaba acostumbrado a ver. Sí. Es como que la gente del centro de Buenos Aires emigra a esos barrios, Nordelta y todos los barrios, a los countries, y esos lugares son ocupados por gente que viene de afuera, de otros países. Es así, y pasa lo mismo en Sudáfrica, que a mí me llamó la atención. Bueno, muchos vienen a buscar trabajo, y está perfecto que argentinos venga. No quieren tener esos trabajos, pero igual también se quejan de que vienen mucha gente de afuera. Y a veces cubren la mano de obra que argentinos no quieren asumir. Entonces, a veces son menos, esos que están en la derecha, no, que se paran en una postura de mirarlo desde arriba. Y la verdad que, bueno, por suerte encuentran ese trabajo estas personas que tienen la voluntad de hacerlo. Yo creo que hay una gran oportunidad en nuestra condición latinoamericana y argentina, en el sentido de que Latinoamérica es Latinoamérica por su condición mestiza. Esa condición mestiza forma parte ya, podríamos decir, de espíritu cultural. Uso la palabra espíritu, es raro que use esa palabra, pero una dimensión cultural profunda, ya de 500 años y más, que nos tiene que advertir desde el pasado, desde la riqueza histórica que tiene Latinoamérica, de la riqueza, la verdad y el lugar indiscutible histórico que tiene el mestizaje. Luego, nuestro país es un país aluvional. Eso significa que ha sido un país hecho con multitud de corrientes culturales, con corrientes genéticas, simbólicas, étnicas. Muy diversas, claro. Muy diversas. Y esa diversidad hace a la riqueza. Entonces, seguir estableciendo marcas como nosotros y ellos, los que somos de acá y los que vienen nuevos, los migrantes y nosotros que no nos movemos, es como estar mirándose en el mismo espejo de siempre. Y que es necesario para la reformulación política, como hablábamos recién con Renata también, pensar que globalización es un efecto que tiene aspectos positivos y negativos, porque es una estrategia del capitalismo, la globalización. No es algo que hayamos inventado nosotros. Claro. Pero que la inmigración en el marco de la globalización genera un nuevo tipo de movimiento. Sí. Eso se ve en Europa con la cantidad de gente de África que hay. Porque vos decís, voy a Londres y quiero ver los rubios. Pero te encontrás acá en Argentina, en Mendoza, el Senado de o los diputados en Mendoza votan de que los mapuches son pueblos originarios no argentinos. Es un disparate. O sea, que son chilenos. En realidad claro. Los pueblos originarios estaban antes que Argentina se había establecido como Argentina y Chile como Chile. Ah, bueno, y ya que estás acá te quiero hacer una pregunta, porque el otro día yo tuve una especie de novia cuando era chico. Nadie lo puede creer, pero la tuve. Y entonces estaba indignada porque le mandé algo de los curas en Opción por los Pobres e indignadamente me dijo, porque yo con mi plata, con mi mucama, era todo mío. Pero yo iba... Ah, porque dicen, y la gente viene a la gente no, la gente de los países alrededores, viene a trabajar a la Argentina y viene a estudiar porque las universidades son gratis. Te hago una pregunta. ¿En qué otro país de Latinoamérica las universidades son gratis? En ninguno. No hay, no existe. Ahora, ¿por qué eso pasa en Argentina? Bueno, tuve la dicha de vivir en Brasil y sí, en Brasil... Yo como argentina podía entrar a la federal a estudiar, gratis. Siendo argentina, gratis. Claro. Sí. En México también las universidades sí. Son gratis. Eso es justamente un vicio de argentinidad, un vicio xenófobo de rechazo al extranjero y negar justamente... La riqueza que eso tiene. Claro, sí. A mí me parece increíble y me parece bárbaro que vengan a estudiar, porque ella decía, yo mando a mis hijos a Nueva Zelanda y a Australia y tengo que pagar. Y estaba indignada. Claro, el problema es de los... vivir. Claro. El problema es de los... Pero el problema es de los neozelandeses que no tienen educación gratuita. Claro, exactamente. Un país como Alemania tiene educación gratuita en todos los niveles. El tema son los rendimientos escolares que tenés que tener para aprobar esos ingresos. Pero nuestro país, que tiene otra raigambre y otra concepción, tiene la posibilidad de celebrar justamente totalmente. La educación gratuita en todos sus niveles, y eso hace a la grandeza de la democracia argentina. A mí me parece argentina. Que es generosidad de un país. Pero no solamente es un acto generoso, sino que es una forma de naturalizar además la educación como derecho para todos los que estén acá. Recién hablábamos de la necesidad de una educación política. Bueno, una educación política obviamente también se genera con el derecho a la educación. Y el derecho a la educación no es a que aprendas a leer y escribir y que se termine en el primario como era en el siglo XX, sino que accedas a todas las posibilidades de niveles educativos, porque eso hace justamente de una densidad, de una riqueza de lenguaje que permite nombrar de otra manera todas las cosas. Así que para mí, bienvenidos todes a las universidades públicas argentinas. Baluarte no quiere decir que sean impolutas, que las universidades sean puras, que sean santuarios, pero sí son lugares realmente de esplendor de ciudadanía, donde hay un contacto directo con el conocimiento, hay construcción de conocimiento, hay amplitud democrática para jugar el juego en serio, ahí se vive comunidad también. Totalmente. Hay muchas posibilidades. Otra vez. Sí. También puede estar viciada de los vicios tradicionales de la política y de la injerencia de los partidos dentro de las universidades, eso es tradicional, pero también se lo puede conmover a eso. Yo tengo fe, esperanza y caridad en relación Semana Santa. En Semana Santa, sí, estaba pensando. Hacia las universidades. Y lo decía comiéndose una empanada de atún. Bueno, vamos con chalai, vamos con nuestra deliciosos. Música también. Con nuestra música para difundir nuestra música, Ignacio Bevacqua, Un Poquito de Paz y Aire, un grupo folclórico que me encanta, La Noche Sin Ti, y volvemos para la última parte de Me Asomo. final. Sonidos de oficina que me quiero olvidar. Mi lista de pendientes que no para de engordar. Busco un poquito de paz. Solo un poquito de paz. Y subirme a mis canciones. La inspiración que se me asomó a dictar, me dictó grandilocuente y algunas palabras más. Estar feliz ayuda si se trata de cantar, que es lo más parecido que encontré a la libertad. Busco un poco de paz, solo un poco de paz. Se me pasa la vida y me tengo que apurar en la medida justa, siempre sin exagerar. Que andar muy apurado también puede hacerme mal. Un poquito de paz, solo un poquito de paz. Y subirme a mis canciones, distraerme imaginando cómo sería volar. Busco un poquito de paz, solo un poquito de paz. Y así cuando esté volando desde arriba miro todo de juguete entre las nubes. Busco un poquito de paz. Estás aquí. Mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la niebla de este invierno que no puedo resistir. Vive en mi pared y sin querer, ¿cómo detener este vacío que me crece desde adentro, que no me deja seguir? ¿Cómo asimilar todos los huecos que aparecen en mi cama y se quedan ahí? Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo. Si tenés que hacer un regalo, no hay nada mejor que un libro y vas a la librería Nahual en La Techada y vas a quedar bárbaro. Y a vos también te va a venir bien siempre leer. Oishi, cafetería y heladería frente a la Plaza San Martín. La Casita del Arte es una artística que queda en la Ruta 38 y el cruce San Esteban. El Duende Azul Hotel, enfrente al Uritorco, 3548-63-1257. Forrajería Uritorco, donde compramos el alimento para todas nuestras mascotas, en Hipólito Yrigoyen 122, Locos por el Pollo, Locos por Mary, en la película Pollo y Cerdo, primerísima calidad, hamburguesas milanesas, en Pueyrredón 574, y esta Firula, frutería, verdurería y hortalizas y vivero, en Rivadavia 415, a metros de la Plaza San Martín. Bueno, vamos cerrando ya el programa. Agradecemos a todos los que han pasado por aquí, a Renata, que ya se fue, a Alicia, que vino directamente de Valencia, para que no vive en la luna de Valencia, vamos a aclarar, y a Silvia, que vino de Córdoba para hacer el programa en vivo, que es un lujo. Gracias, gracias, gracias. Bueno, cerremos con Silvia, que ya que la tenemos acá, y aprovechemos a las dos hermanas, como las Kessler. Bueno, como un cierre, como una reflexión para celebrar estos 4 días de descanso que se corresponden directamente con la tradición cristiano-católica, pero que la aprovechamos todos. Vienen muy bien unos días de descanso y para poder pensar y reflexionar. Yo quiero reflexionar sobre algo netamente histórico, el valor del pasado para profundizar la experiencia del presente y proyectarnos al futuro. Con esto quiero decir que las ideologías New Age son un engaño y son una trampa en muchos sentidos. Tienen muchas bondades y virtudes, pero no me voy a dedicar a señalarlas, porque acá justamente en Capilla del Monte hay mucha gente experta en señalar las virtudes justamente de esas perspectivas. Pero yo sí quiero señalar cierta peligrosidad que hay, que lo New Age hunde sobre el presente y vivir el presente como única posibilidad, y en realidad la cultura humana, el carácter humano societario, está encadenado, sí, a la idea de la riqueza y de la experiencia del pasado, conflictiva o no, y a la posibilidad de proyectarnos, es decir, tener confianza en que seguimos como humanidad dándole sentido en el futuro. Eso puede llamarse fe, puede llamarse confianza, puede llamarse solidaridad. Esperanza, lo último que se pierde. Esperanza, sí, por supuesto. Sí. Y además apuesta a profundizar el presente, no inundarlo de un pensamiento escéptico, como que no hay nada adelante, no hay nada atrás, es solo una idea. Claro, imposible. Bueno, entonces, Francisco lo decía con respecto a las personas que por ahí se mueven en ese aspecto, líderes sin historia. Claro. ¿No? Y lo señaló así, como diciendo, tengamos cuidado de estos supuestos líderes que aparecen, que no tienen historia, que no tienen una conexión con el pasado y con lo que ese pasado retribuye para mejorar o para darnos cuenta de no volver a cometer el mismo error. Sí. No lo conocía eso, hermoso. Me encanta, claro. Pasado, claro. Yo también creo lo mismo. Es imposible sin la construcción de... Bueno, es una construcción justamente. Sin pasado es imposible este presente. Es de locos. Y yo quiero repetir algo que siempre se dice, pero con realmente el valor de las palabras, memoria, verdad y justicia. Sí, claro. Porque sin eso no, claro, vamos a ningún lado. Totalmente. Y el hombre es el único que tropieza con la misma piedra Varias veces, no dos, varias. Nosotras las mujeres estamos acostumbrándonos a saltar las piedras, así que... También, sortearlas. Bueno, nos va yendo bien, ¿eh? Quise decir hombres y mujeres, y bueno, y ahora tendría que... Humanidades. Humanidad, sí. Daniel, tu reflexión, y nos vamos con una canción, y nos volvemos a ver el martes próximo. Bueno, no, simplemente desearles una feliz Pascua, que entiendan que dentro del mundo... cristiano y católico se recuerda la entrega de Jesús, su muerte y resurrección, y que lo hizo por todos los pecadores, como se sabe decir en la Biblia, ¿no? Y en realidad la intención de Jesús era mostrar una vida que podía vivir comprometido con el otro, que podía extender la mano para sacarlos de las situaciones más difíciles y proponerles una expectativa de vida y de madurez y de crecimiento. Y más allá de que algunos dicen resucitó o no resucitó, que claro, hoy por hoy está en un debate, lo que permanece, como dijo él, vos ponés la semilla, si la semilla no muere, no va a crecer una planta nueva. Entonces, morir a todas aquellas cosas que hacen que no podamos crecer como sociedad, que no podamos crecer como ciudadanos y que no podamos crecer como país. Así hermoso. Que, bueno, ese es mi... Y yo me acuerdo algo del colegio. ¿Por qué comemos pescado cuando dicen y decían en el colegio, en el Cardenal Newman, la resurrección de la carne y la vida perdurable, amén, y nos comemos el pescado? Bueno, para pensar. Bueno, nos volvemos a ver el próximo martes. Como todos Genial. Los martes y jueves, de 19 a 21 horas. Gracias, chicas, por haber estado. Gracias. Fue divertidísimo. Gracias. Hermoso gracias. Momento. Como siempre, desde Librería Nahual, acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Cafetería y heladería Oishi, en la Galería Luz del Sol, frente a la Plaza San Martín. Gran variedad de gustos de helados, milkshakes, copas y tragos. Limonadas, licuados y jugos exprimidos. Único con Café Bonafide. Cafetería y heladería Oishi. Meriendas, desayunos y la mejor atención. Frente a la Plaza San Martín, Capilla del Monte. En el cruce de San Esteban, la casita del arte. Tejas, cajas y portarrollo. Acrílicos bases de pintura a la tiza. Barnices, lacas, molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejece. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La casita del arte. La casita del arte. Cerro, misterio y un nombre. El Duende Azul Hotel. Auténtica casa de descanso, a pasos del místico Uritorco. Encuéntrate con la energía y la naturaleza. El Duende Azul, el preferido por los mejores terapeutas. Atendido por sus propios dueños. Por consultas y reservas, comunícate con nosotros al 3548-6312-57, por WhatsApp 11-72-49-165 o escribinos a www.elduendeazul.com.ar. O'Higgins 649, Villacielo, Capilla del Monte, Córdoba, Argentina. Thank you.